Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días, aquí desde Radio Activa, el ingeniero Maswich, Silvia Amarilla, en comunicación con Marcel Bertolesi para la Red Nacional de Medios Alternativos. Marcel es docente, investigador y querellante en la causa de delitos de lesa humanidad de Sierra Grande. Es el hijo de Jorge Bertolesi, quien junto a un grupo de trabajadores mineros fuera detenido desaparecido en noviembre de 1975. Bueno, en Sierra Grande, a 166 kilómetros de Madryn, por Rútula 3, hubo una represión a una gran huelga de 40 días que hicieron profesionales y mineros de Ipasam, que era una mina de hierro perteneciente a fabricaciones militares, y esa gran huelga se produjo entre el 8 de octubre y el 19 de noviembre de 1975, día en que la Policía Federal llegó desde Tucumán para reprimir bajo las órdenes del Ejército. Después de los decretos, secretos que se habían dictado ese mismo 8 de octubre, 2770, 2771, 2772, que implica un cambio de estrategia en las Fuerzas Armadas, que toman al territorio del país como conflicto y la subordinación de todas las policías, federal y provincial. Papá era jefe de agrimensura de Ipasam y se adhirió al paro. Como la mayoría de los jefes de departamento, su función era diseñar el plano de inclinación de la mina, de donde se extraía el material, con esos camiones suecos Kiruna, que tenían un radio de giro muy especial y que se usaban en la mina de Kiruna de Suecia, que es la que produce el 90% del hierro de Europa, así como Sierra Grande se proyectaba como la mina de hierro más importante de América Latina. Por eso papá se fue a formar allá a Suecia, también con otros, incluso el gerente que adhirió a la huelga, que iba a acompañarnos. Y esa para entender lo que implica el hierro en la industria de un país, Hitler había invadido Noruega porque quería ese hierro, ¿no? O sea que los militares en su paranoia no se lo iban a dejar jamás a los mineros, que inician esta huelga pidiendo que se asfalte el aeropuerto, que las casas que eran de la empresa, los mineros tuvieran participación en esa distribución. Y entonces, en este paro se produce pidiendo también aumento salarial. Veníamos del Rodrigazo, pese a que Sierra Grande era uno de los pueblos con mejores sueldos antes de esto, y también con el mayor índice de juventud y el mayor crecimiento poblacional del mundo, porque en 3 años pasó de 2.000 a 15.000 habitantes. La represión a la huelga se produce el 19 de noviembre, después de 40 días, cuando la declaran ilegal, y ese mismo día que llega la Policía Federal a Sierra Grande viniendo de Tucumán, el coronel Urricarriet, que era director de fabricaciones militares, a la que pertenecía la mina, lo presenta a Benigno Ardanás como representante de la provincia de Río Negro, que era gendarme jefe de la policía, y jefe de la AAA provincial. En esta misma situación, Ulrich Carriel fue procesado por haber planificado el golpe en reuniones con Videla en el Hotel Villa Dalmi de Campana, en torno a los centros clandestinos del Tolueno y el Tiro Federal de Campana. Ardanás y Ulrich Carriel fallecieron, pero hay todavía responsables que no fallecieron. De hecho, la causa que se inicia contra los mineros es una causa que tiene el número 678 desde el 75, y los profesionales nunca supieron de la existencia de esta causa. Sí, los mineros, que fueron trasladados a Viedma. Los profesionales fueron trasladados a Rawson. Los mineros después también fueron trasladados a Rawson, puestos a disposición del Poder Ejecutivo, y algunas mujeres fueron detenidas en un penal femenino de Bahía Blanca, tres o cuatro. Hay falta saber si hay una cuarta que también fue detenida ahí. Y hubo dos profesionales, el abogado del pueblo, Minetti, y el médico del pueblo, que fueron trasladados, secuestrados directamente y fueron llevados a Resistencia. También hay un desaparecido, Julio César Galici, que desaparece 9 meses después, aunque está la orden de captura sobre él, con su esposa embarazada. Y también en la causa de la AAA de Bahía Blanca fue mencionado como visto en el centro de tortura de la escuelita de Bahía Blanca. Fue visto Ricardo del Río, que sería que era ingeniero eléctrico en Ipazán. Fue torturado ahí, después asesinado el 6 de diciembre en un enfrentamiento fraguado. Militante de Montoneros, él, Galici del PRT, y el gremio de AOMA lo había tomado una alianza del PC y el PJ. Y los profesionales, que tenían más bien una formación cristiana, también esperamos ahora que se reconozca una bomba que fue puesta en una iglesia de ahí. Además de las gamelas, donde estuvieron detenidos, secuestrados durante 9 días, hasta que fueron llevados a las respectivas cárceles, ¿no? Esas gamelas y los allanamientos ilegales que se produjeron en ese lugar, esperamos sean reconocidos ahora. La comisaría ya fue como sitio de la memoria, ya está por la causa Ábalos Lima, por los dirigentes de la UOCRA, que fueron que tiene sentencia definitiva desde el 2011. Siendo que algunos de los que participaron de ahí son responsables de esta misma represión. Bueno, este es el 6, va el juez dictó a las 9 de la mañana que se va a realizar la visita al lugar, así que estaremos viajando con mineros y el gerente que se plegó al paro, se habían plegado hasta todos los jefes de departamento, ¿no? Bueno, escuchábamos a Marcel Bertolesi contarnos acerca de la causa por la desaparición forzada de su papá, Jorge, quien fuera secuestrado en 1975, en noviembre, por un reclamo salarial que estaban llevando adelante los mineros. Y quisiera agradecer a personas como él, que todo el tiempo están visibilizando cuestiones que parecieran olvidadas a veces, ya que muchas personas de las que debieron ser juzgadas, muchos genocidas, han muerto y no han llegado a ser condenados como correspondería. Pero hay muchos otros que todavía siguen vivos y aparte esta historia colectiva merece ser contada. Desde Radioactiva, para la Red Nacional de Medios Alternativos, nos despedimos.